brothers. Su servidor, Dr. Roy Javier Palacios Elorio. Your servant, Dr. Roy Javier Palacios Elorio. De la Keila Gozo y Paz, Tehuacán, Puebla, México. In Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla right now are appearing on your screen los sitios en internet que puede usted consultar. Our websites that you can check. Hay videos, videos, audios, audios, apuntes en varios idiomas. In different languages. Todo el material es gratuito. All the material puede usted is for bajarlo, copiarlo it, copy y regalarlo. And give it away. Hágalo pronto. Do it soon. Porque el tiempo es corto. Because time is short. Vamos a, entonces a ver el tema diente de león. So now we're going to see the teaching dandelion. Bendito es Yahweh. Blessed is Bendito Yahweh. Es el nombre de Yahweh. Blessed is Yahweh's name. Este tema This teaching es uno de mis temas preferidos. It is one of my favorite porque teachings. Habla de la naturaleza de Elohim. Because it talks about the nature of Elohim. Para ti que eres nuevecito de la naturaleza que creó Dios. For you that you're new, the Elohim. Nature that God created, Elohim Ahora, created. El diente de león Now, dandelion se ha considerado la maleza like de los jardines. Of the garden. Es decir, los jardineros consideran que es maleza, they consider it as a bush que estorba. Or weeds, that it's something Pero el diente de león tiene muchas propiedades. Has many properties, muchas propiedades. Many properties. Miren, Look. Este libro que tengo acá This book that I have es un libro de medicina. It is a medicine book. Es un libro serio. It is a serious book. Es un libro que habla sobre diuréticos. It is a book that talks about diuretics. Este libro está escrito This book is written por el doctor Dieter Loew by Dr. Dieter y otros Loew, colegas, otros médicos. And other colleagues, other doctors. Y es un libro muy serio sobre diuréticos. And it is a really serious book about diuretics. En pocas palabras, no es charlatanería. In just a few words, this is not a Entonces, joke. En la parte en la parte primaria So in the first part, habla sobre diuréticos como la furosemida, etcétera, otros diuréticos. Kind of diuretics. Pero en esta parte que yo les voy a enseñar, donde yo empecé aquí a subrayar con amarillo y rojo, red, habla sobre el diente de león. It talks about dandelion. Entonces, el diente de león so dandelion, no es una planta, por así decirlo. It's not a plant, to call it aquí like seguí that. Subrayando. Que dice, bueno, pues eso lo venden en la botica de Don Panchito y a lo mejor sirve o a lo mejor no. Pero aquí, por ejemplo, dice raíz de diente de león y aquí está, miren toda la explicación de lo que es el diente de león. Es decir, en pocas palabras, quiero que ustedes tengan la confianza de que toda la información que yo les doy tiene bases y científica. Es decir, que son estudios serios. Todo lo que yo les he compartido, el zinc, el magnesio, los temas de diabetes, etc. Todos esos temas son serios. Son serios. Es muy importante eso. Entonces, este libro, que es en sí un libro científico, dice el título Química, Farmacología y Terapéutica. Es decir, pero incluye un término, la fitoterapia. ¿Qué es eso? El tratamiento con plantas. Y de estos libros, en mi casa, tengo cantidad de libros científicos, o sea, libros serios de medicina que hablan de cantidad de plantas y por eso yo siempre recomiendo mucho X planta para esto, X té para esta otra situación, este otro té para esto, porque tiene base científica seria, son estudios respaldados, no es lo que diga el vecino o la vecina y tómate este té y te lo recomiendo y es bueno, no, sino que y lo que yo les vengo a explicar acá here, es muy serio, really que tiene base científica. Ahora, Now, ya con la práctica de los años, bendito es Yahshua Mashiach, yo voy sacando mis propias conclusiones también. Ahora, ¿para qué sirve el diente de león? So what does dandelion work for? El diente de león, entre otras cosas, dandelion, in between other things, purifica el hígado. Purifies the liver. Miren, Look, hay pacientes polimedicados, es decir, toman muchos medicamentos. Toman un medicamento para la presión arterial. Si son diabéticos, toman un medicamento para la diabetes. Si padecen de artritis o de reumatismo, toman otro medicamento para el reumatismo, etcétera. Entonces, el hígado se carga de trabajo gets a lot of work y entonces empieza a sufrir un poco. So it starts to suffer bueno, una a little buena bit. Manera de mantener sano el hígado es con el diente de león. It is with that, with ahora, dandelion. El diente de león, now, dandelion, como actúa en el hígado, y quiero que sepan que el hígado es el que produce la bilis, is the one that produces bile. Forma la bilis, la produce, it produces bile. Y la bilis se almacena en la vesícula biliar. In the gallstone. Es decir, ahí es donde se almacena. La bilis no es formada en la vesícula, sino en el hígado. It is produced in entonces, the liver. So, purifica el hígado, el diente de león. The dandelion purifies the liver. Y es que ayuda, el diente de león mejora el flujo de la bilis, la circulación de la bilis, por así decirlo. Y entonces, eso evita cálculos de biliares, cálculos, evita piedras en la vesícula. Porque la bilis va a estar más fluida, más líquida. No va a estar tan espesa. Entonces, la bilis, amados hermanos, amigos que nos ven a través de este canal, del YouTube, Shalom 132, la bilis ayuda a la digestión. Entonces, hay una enfermedad que se llama dispepsia. Es mala digestión. Entonces, la mala digestión muchas veces es por falta de bilis. Entonces, el diente de león ayuda a la mala digestión. Vean que cuántas maravillas del diente de león. En pocas palabras, el diente de león es un desintoxicante. Entonces, nosotros a la hora de comer o a la hora de beber, si no se come muy saludable, really y no healthy, se bebe muy saludable really y sobre todo si either. Se toman varios medicamentos a la vez time, se carga el hígado de trabajo. Entonces el mejor desintoxicante es el diente de león. Ahora hay un tema en el canal de YouTube Shalom 132 channel, Shalom 132, que le titulé oxidación. ¿Recuerdan? Remember? Es un tema interesante, pueden it verlo really nuevamente again. Y si no lo has visto, velo por primera vez, te va a interesar. Entonces, el diente de león es antioxidante y en breve voy a explicar por qué. Ahora, yo decía que este libro científico, el título dice diuréticos. Bueno, hay varios tipos de diuréticos. Diurético es el que tú consigues en una farmacia, pero en la fitoterapia, es decir, el tratamiento con plantas, no le llamamos tanto diurético, we don't call them diuretics, sino acuarético. But we call them aquaretics. Entonces, el diente de león, so the dandelion, sí podemos decir que es un diurético, we can say that it is a diuretic, pero en la medicina tradicional, but in traditional medicine, se considera un acuarético. It is considered an aquaretic. Es decir, that means saca agua that it releases water, que esté en exceso en el organismo. That it might be exceeding the y tú dirás, organism, bueno, no lo mismo hace un diurético. Bueno, el problema, la situación no es el problema, la situación es esta. But this is the thing. Un diurético de farmacia nos va a ayudar a la hipertensión. El diente de león sí sirve algo, pero poco para la hipertensión. Pero más bien es desintoxicante. Pero sí sirve también para la hipertensión, aunque poco. No podemos comparar la furosemida con el diente de león. La furosemida la utilizamos para una hipertensión fuerte. For a high blood pressure. Y el diente de león, yo como médico lo puedo utilizar para una hipertensión que no sea muy elevada. Esa es la diferencia entre diurético y un acuarético. Entonces, el diente de león es un acuarético. Ahora, el diente de león contiene luteína y zeaxantina. Stefan, ¿se acuerdan? Yo hablé de esto y eso sirve, estas dos sustancias sirven para evitar la degeneración macular del ojo. To avoid degeneration of the macula of the eye. Sobre todo la degeneración macular relacionada con la edad. That is related with age. De los que ya tenemos más años, por ejemplo. Older, for example. Ahora, now, por ser un acuarético, que entre comillas es un diurético, al sacar agua que se tenga en exceso, ayuda a bajar de peso el diente de león. Helps y to lose weight. Una cosa muy importante, really important thing, sin ningún riesgo. It does it without any hay risk. Personas que van y toman diuréticos fuertes really para bajar de peso, weight, pero se descompensan. But they don't do it in a healthy ¿por qué? Way. Why? Porque es demasiada dosis. Because there is a really big y tienen que tomar potasio adicional. Then they have to take additional potassium. Aunque hay diuréticos even en la medicina medicine, que nosotros le llamamos ahorradores de potasio. That they save potassium. Es decir, en la medicina tradicional hay diuréticos que no necesitamos agregar potasio. That we don't need to add potassium. Pero la mayoría de diuréticos potassium, but the majority sí, of cuando diuretics, se emplean necesitamos dar potasio extra when we use them, we have to add potassium, porque el diurético arrastra el potasio. Takes potassium. Un diurético de medicina tradicional hace que se elimine mucho potasio por la orina. It releases a lot of potassium by your urine. Y eso es peligroso para el corazón. And that is dangerous for your heart. Y también hay calambres en las piernas, cramps on por your ejemplo. Legs, for example. Entonces, en el caso del diente de león, so in dandelion's case, el diente de león the dandelion saca agua releases water, y saca también sales minerales and it also releases mineral salts, y tiene potasio. And it has entonces, potassium. Una ventaja del diente de león so an advantage es que no hay que dar potasio adicional. We don't have to give esa es una ventaja. That is something really good. Pongan atención. Pay attention. Muchos pacientes que van a X o Z Seguridad Social se les da un diurético y las sales de potasio les crean gastritis. They create them gastritis porque el potasio como cloruro de potasio es muy agresivo para el estómago. It is really strong for your stomach. Hay que tomarlo con alimento para que no irrite you la mucosa. To take it gástrica. Entonces, el diente de león sirve para bajar de peso. Lógico, hay que cuidar la dieta, hacer ejercicio, etc. Pero no tiene riesgos el diente de león. Ahora, ¿qué cosas tiene también el diente de león? Vitamina A, vitamina C. Tiene tiamina y riboflavina, que es el complejo B. Algo muy importante. Contiene hierro. Contiene magnesio. Contiene fósforo y cobre. Ahora, una cosa muy buena del diente de león, además de todo lo que ya les compartí, es que disminuye la glucosa, el azúcar en sangre. Entonces, en el caso de los pacientes diabéticos, que generalmente tienen hipertensión, y además retención de líquidos, hinchazón en las piernas, se llama edema. Entonces, si se toma diente de león, ya no hay que dar potasio adicional. Give additional potassium. Y ayuda a disminuir la glucosa. And it also helps to decrease the glucose. Entonces, si no es una diabetes muy fuerte, so if it is not a really strong diabetes, no hay necesidad de dar una medicina antidiabética. There's no need to give an antidiabetic. Es decir, para que baje el azúcar medicine, extra. So the extra sugar al menos que la diabetes sea algo importante. Because the diabetes is a really strong entonces, one. Si hay, no se tiene que interrumpir la medicina de la diabetes. We don't have to que haya recetado el médico. Pero en sí el diente de león disminuye la glucosa. Todo esto que yo les estoy platicando, yo no soy diabético. No, afortunadamente no. No. Pero yo personalmente tomo diente de león porque yo quiero, el trabajo que tengo es muy importante, llevar la bendita palabra del Eterno. Entonces yo quiero estar sano. Entonces trato de hacer ejercicio, hago ejercicio como moderado. Yo me confieso, antes comía desmedidamente, entonces hay que comer moderado aunque no se note. Bueno, la idea es esta, que el diente de león ayuda muchísimo a mantener muy limpia la sangre. Recuerden, sirve para el edema, la hinchazón de las piernas. Ahora, hay una enfermedad que se conoce como acné. Ayuda muchísimo en el acné. Claro, lógico, usar jabones para el acné, todo eso es importante. Pero, por ejemplo, si se hace un té de diente de león y se lava la cara con esa agua de diente de león, se lavan con el jabón que les hayan recetado. Generalmente, voy a decir algo aquí importante por el bien de muchos. Jabones que tengan azufre y ácido salicílico, eso ayuda muchísimo al acné, porque es exceso de grasa en los poros, en las glándulas sebáceas. Bueno, entonces, después de lavarse con el jabón, lavarse con agua de diente de león, aparte de tomarlo, o por qué no, agarrar un algodón y ponerse así el té de diente de león, y van a ver la mejoría. Hay muchas cosas que sirven y que sirven de veras. Y vuelvo a repetir, entre los jardineros, la gente que se dedica a cortar el césped, el pasto, dicen, bueno, esto es la maleza, pero no. Antes de hacerle así al diente de león, soplarle para que salga todo el diente de león y desperdiciarlo, mejor aprovecharlo. Hay gente que inclusive lo desinfecta, puede ser con yodo, por ejemplo, para evitar infecciones parasitarias, y lo come completo en ensaladas. También es válido eso. Pero estoy hablando aquí, en el caso de un edema, una hinchazón, el diente de león se puede preparar concentrado. Debe ser muy concentrado el diente de león. Ahora, hay tiendas naturistas serias que venden diente de león en cápsulas de 500 miligramos. ¿Cuál sería una dosis adecuada para mantener un hígado sano, la sangre sana, desintoxicar el hígado, etcétera? Bueno, puede ser una cápsula de 500 miligramos en la mañana y a mediodía. Generalmente no en la noche, not at night. Porque como es un diurético acuarético, las personas se van a estar levantando al baño y no van a tener un buen dormir. And they're not going to sleep well. Ahora, cuando la hinchazón es más grande, más fuerte, when the swollen is really, entonces really strong, yo he recomendado hasta dos cápsulas de diente de león en el desayuno y dos cápsulas a mediodía o hasta tres cápsulas de 500 miligramos en la mañana y tres cápsulas de 500 miligramos a mediodía. Recuerden, en la noche no conviene porque realmente no dormirían con tal de ir al baño. Ahora, en el caso, esta dosis se puede utilizar de 15 años hacia arriba. No hay problema, no pasa nada. En el caso de los niños, bueno, eso sí ya es otra cosa. Ahí hay que calcular, entonces, finalmente un niño no va a tener hipertensión, no va a tener diabetes, no va a tener hinchazón, pero vamos, si se quisiera ayudar al niño un poco con diente de león, se puede hacer. Ahí lo correcto es abrir la cápsula de 500 miligramos y fraccionarla en cuatro partes, la cápsula, es decir, ya el polvo, y solamente dar una cuarta parte al día, nada más, no más, no más. Eso sería en caso necesario. Si no, mejor es consultar al médico de confianza. Ahora, aparte de que ayuda a la mala digestión, ayuda mucho cuando hay estreñimiento, cuando hay constipación. Recuerden que evita los cálculos en la vesícula biliar y evita las piedras en los riñones. Se llama litiasis en medicina. in medicine is called lithiasis. Bueno, entonces tiene muchos beneficios el diente de león. So dandelion has a lot of benefits. Ahora, los beneficios para la piel. Now, the benefits for the cuando skin, yo hablé sobre el acné, when I talked about es porque tienen una sustancia llamada inulina. It is because it has a substance y ácidos fenólicos. En pocas acids. Palabras, sales minerales en general que van a ayudar a la limpieza de la cara. That they will help to cleanse your ¿cuántas face, personas gastan face? Cantidad de dinero en mascarillas, en los centros de belleza? In beauty stores, y está bien, no vaya, procurar la salud es bueno, claro. Take care of your health, that's dice good, Yahshua HaMashiach en la Biblia, en el Tanaj. Te amarás a tu prójimo como a ti mismo. You shall love your neighbor just as entonces you no se trata de inflar el ego, so it's not to increase el yo, ego, el orgullo, no, pride, pero tenemos no. que estar saludables. But we have to be healthy. Entonces lo primero que ve una persona en nosotros es la cara. So the first thing that we see in a person entonces is the face. La cara es importante guardar una buena apariencia, so pero sobre todo que estemos sanos de la piel. But mostly to be healthy porque hay muchas skin. Enfermedades en la piel que requieren atención. That they need to be taken. Entonces, el diente de león es muy efectivo para el acné o cuando hay alguna picadura de insecto, por ejemplo, los clásicos mosquitos, etc. Ahora, el diente de león actúa muy bien cuando hay espasmos, cólicos, cuando hay dolor de estómago. Pero eso, lógico, hay que vigilarlo. Cuando un cólico, un dolor de estómago, sigue y sigue a pesar de un té de león, un té de diente de león, un té de manzanilla, etc. Lo mejor es acudir al médico. Porque un cólico no hay que dejarlo así nada más. Bueno, para los pacientes que tienen reumatismo, el diente de león actúa muy bien como antirreumático. Pongan atención los que guardamos la Torah. Nosotros comemos kosher. Están apareciendo cada día más medicamentos en el mercado. En las farmacias que son para el reumatismo, pero están sacados de mariscos. They come from seafood. Nosotros no ingerimos, no debemos de ingerir eso. We don't have to eat any of that. Porque eso va contra la bendita Torah. Because that is against contra the la bendita Torah. Ley de Dios against para que se entienda para los nuevecitos. So the new ones can understand it. Ahora, now, va a actuar sí como antirreumático. It also is, yes, it's going to act as y va a actuar porque actúa como antiinflamatorio también el diente de león. Dandelion also acts as an anti-inflammatory. Y actúa como antiinflamatorio and it acts as an anti-inflammatory porque tiene unas sustancias que se llaman lactonas. Lactones. Esas están presentes. Those are in ahora, that. Recuerden lo que les comenté. Remember what I said? Que el diente de león contiene potasio. The dandelion has potassium. Entonces, eso es muy importante, so that hermanos, is really important, amigos, brothers, amigas, friends, que nos ven a través de este canal. They are watching us through this porque channel. No se necesita potasio adicional. Because you don't need additional potassium. Ahora, una no. cosa mucho, muy importante. A really, really important thing. Disminuye el ácido úrico. It decreases uric acid. Cuando el ácido úrico está elevado, when the uric acid is actúa muy bien el diente de león. Dandelion acts really well. Sin necesidad de dar medicina tradicional. Without the need of giving traditional medicine. Hay casos en los cuales sí hay que dar medicina tradicional. No digo que no. Yes, we have to give traditional medicine. I didn't say hay that una medicina que se llama lopurinol. Esa yo la doy cuando hay un ácido úrico muy elevado. I give it when there is a really high uric acid. Pero generalmente no lo tienen muy elevado las personas. But generally they don't have it really high. Y con un diente de león. And just with dandelion, se va a bajar ese ácido úrico. That uric acid will decrease. Hay una enfermedad que le llamamos en la medicina tradicional that in traditional medicine we call gota. It goat. Se inflama el dedo gordo del pie. The thumb finger of the feet gets swollen. Es el primer ortejo en medicina, pues, de una manera una manera más correcta de hablar, pero bueno, es el dedo gordo el que se inflama. The thumb finger of the feet is the one y es que los swollen. Cristales de ácido úrico se vuelven así, cristales like that, como crystals. Verdaderos vidrios just pequeños really, que se acumulan en la articulación del dedo gordo del pie, puede ser derecho o izquierdo, right y eso le llamamos nosotros finger. gota, y eso crea un dolor terrible en los pacientes. Bueno, entonces medidas conservadoras, como poner agua fría, pero qué mejor que se ponga agua de diente de león y se tome diente de león. Entonces el diente de león va a actuar muy bien ahí en la gota. Otra cosa muy importante, disminuye el colesterol. Es muy importante eso, lógico. Recuerden, a veces somos muy descuidados en la dieta. No tenemos que comer tanta carne roja, aunque hay que comerla porque es proteína. No tenemos que abusar del queso, la crema, la mantequilla, aunque se puede comer. Pero la idea es que si se tiene elevado el colesterol, lo disminuye, al menos que sea un colesterol muy elevado. Hay que utilizar otro tipo de medicamento entonces. Ahora, muchas mujercitas, atención para las mujercitas. Hay un síndrome que en medicina tradicional le llamamos síndrome premenstrual. Es decir, da antes de la menstruación. Mucho cólico en el bajo vientre, náuseas, etc. Entonces, en ese síndrome premenstrual, en lugar de tomar un analgésico X o Z, tomen diente de león a las dosis que ya expliqué de las cápsulas, y van a ver cómo todo ese síndrome premenstrual rápido se va, rápido. Entonces, atención mujercitas también, hay una enfermedad que se llama ovarios poliquísticos, y el ovario poliquístico hace que no haya embarazo. Entonces, una manera como yo he visto sencilla de tratar los ovarios poliquísticos sin cirugía es dando diente de león. Recuerda, las cosas son serias. No te vengo a hablar aquí de charlatanerías, de lo que se lee en una revista X o Z, lo que recomienda el vecino, la vecina, el boticario. No, no son cosas bien estudiadas. Ahora, lógico, el diente de león, dije yo, que contiene suficiente cantidad de hierro. Entonces, cuando hay una anemia que no sea muy grave, se puede dar suficiente diente de león. Entonces, yo he visto cómo en los análisis de sangre la hemoglobina sube. Es decir, se quita la anemia. En una anemia que no sea muy agresiva, muy, muy fuerte. Por ejemplo, en la mayoría de laboratorios marca a veces entre 14 y 16 de hemoglobina. No voy a entrar en muchos detalles, porque realmente no es una conferencia para médicos, sino para bendecir a muchos de ustedes. Entonces, con el diente de león, si hay una hemoglobina de 12, se va a aumentar a 14 o a 15. Claro, también comiendo bien, viendo que la persona no tenga parásitos y demás. Ahora, hay dos problemas en el funcionamiento de las venas, y bueno, una de ellas es las varices, y otras cosas son problemas hemorroidales. No estoy pecando por decir esto, porque las venas son creación del Eterno. Y cuando, porque el Eterno nos creó, y cuando se enferma algo hay que tratarlo. Y qué mejor manera de tratarlo que con cosas naturales, antes de acudir a cosas muy químicas. Ahora, el diente de león es estudiado desde antes de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Los estudios más serios que se empezaron a hacer de diente de león fueron después del año 600, después de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces se ha estudiado durante miles de años, y luego, como en libros científicos que les mostré que son serios, eso da más confianza, pues. Y sobre todo, te está hablando un médico que ha visto muchos pacientes y que ha visto el resultado fabuloso del diente de león, y con la experiencia de que yo mismo lo tomo. And with the experiences that I take no se está haciendo propaganda de nada, de alguna marca. No me pagan por esto. They don't pay me. El Eterno lo sabe. Entonces consigan un diente de león en tiendas naturistas, que tú veas que son tiendas naturistas serias, etc. Ahora, recuerden que el diente de león tiene suficiente vitamina C, has enough vitamin C y contiene una sustancia que se llama luteolina. That is called luteine. Esta sustancia actúan las dos como antioxidantes. Both of them, they act as antioxidants. Ahora, algo que cualquiera diría, pero ¿cómo es posible que tenga calcio? And something that people might el diente say de león contiene calcio. Da una buena dosis de calcio. It gives a really good atención amount of para calcio. Las mujercitas for women, ya de cierta edad of certain age, por el riesgo de la osteopenia, de la osteoporosis, de la baja de calcio en los huesos, por la cual vienen fracturas. Ahora, claro que a veces es necesario dar calcio con vitamina D de dedo. Es decir, vitamina D, hay que dar esa vitamina extra y no tomar mucho baño de sol, pero sí que del sol, porque el sol hace que se fije la vitamina D. Y la vitamina D hace que se fije el calcio. Por así decirlo, la vitamina D es el cemento del calcio para los huesos, para los dientes. Entonces recuerden, problemas de hinchazón, mala digestión, todo lo que anteriormente ya les mencioné, diente de león. Y no lo consideren una maleza que está en el césped, en el pasto, no. Antes bien, hacer té de diente de león concentrado, o bien ir a una tienda naturista, repito, seria, donde vendan cápsulas de diente de león. Yo estoy seguro que este tema médico de fitoterapia, de terapia con plantas, les va a ser de mucha bendición. Y pueden mandar sus sugerencias para que yo vaya de qué temas quieren oír. Y de esa manera, ser bendecidos todos. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y el tema hoy fue corto. Hasta pronto. See you soon. Bendito es el Abacados.